Muy buenos días, estamos en una edición más de Otro Tipo de Salsa. El día de hoy nos acompaña, a ver quién nos acompaña, un saludo. Paco. Paquito nos acompaña el día de hoy. Aquí desde muy temprano madrugó para venir al programa y también nos acompaña aquí, ¿quién? A ver quién. Fer, hola, mucho gusto. Qué grosera, ¿eh? Con Paquito, el invitado, ni lo conoces y ya empezaste a pasarte de lanza. Llevadita. ¿Sí? Es que también no tiene nada que hacer en todo el día, pues por eso viene a visitarnos. Estoy en contra de las personas que no tienen nada que hacer en todo el día. Dile. No, pues llegué y barrí todo, ¿no ves más limpio? No, ve la basura que hay en la cabina. Pues la que tiraste cuando llegué. No, Paquito, a ver, deberías de traer la escoba, el estropajo. Ya las barré. No, pues ponte a limpiar, a ver, los vidrios. No, soy invitado, no. Ya sé, que el invitado... Así se haya siempre con los invitados. De ahora en adelante que el invitado limpie de la cabina. ¿Te parece? Oye, estaría bien, buena idea. Sí, que lo traemos y que limpie. Buena idea. Sí, después de mí. Está bien. Que hoy empiece más joven. Oye, el invitado del día de hoy estudió en CUSEI. ¿Sí? Y regresa a CUSEI y ve muchas cosas diferentes. ¿Qué cosas diferentes ves, Paquito? Pues, por ejemplo, aquí en el N ya no está el Mike, que es donde compramos todas nuestras cosas electrónicos. Se nos fue. Exactamente. ¿Y qué otra cosa ves que...? Que ya esté muy diferente. Pues ya no veo que se besen entre hombres, ¿no? Y antes era muy común, pues el Fer cada rato se besaba con todos. Deberían de besarse para que no se pierda la tradición y pero ya no lo siguen, ¿no? Exacto, era una bonita tradición aquí en el N, bueno, entre los electrónicos. En el matute remos, ¿no? Como símbolo de amor y amistad y todo bonito. ¿Ahí te besabas tú? ¿Eh? ¿Ahí te besabas tú en el matute? ¿Con quién? Con no mi sabe. Mano, ¿o qué? Güeritos que van aquí en CUSEI, ¿saben? No me gustan los Civiles. Güeritos. ¿Eh? ¿No? Los güeritos no me gustan. Luego, ¿te gustaba un electrónico, no? Un electrónico. ¿Algún tiempo? Ah, pues... El burger. ¿No? El burger. ¿Era güerito el burger? No, ¿verdad? Un güerito. Era hamburguesa de pollo. Pero me gustaba el burger. Tenía mucha personalidad. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? No hay tema. ¿Qué? ¿De qué? ¿Cuál va a ser el tema del día de hoy? De la economía, ¿no? Bonito tema. Vamos a hablar de sus días favoritos. No manches. ¿Cuáles son sus fechas preferidas? A ver, aquí un Paquito. Las que nos más cuenta. Los motivan en el año. ¿Las que más me motivan en el año? Bueno, ese va a ser el tema. Lo discutimos más adelante. ¿Qué les parece? Sí, esta fue la introducción. Hoy nos va a acompañar el tema muy interesante. El muy animal del Borre. ¿Eh? Tiene examen. ¿Tiene? No viene el Borre el día de hoy. ¿Qué? Mentiroso. Debe estar besando con un hombre de matute remoto. Sí, de hecho esa tradición se pasó a ciencias químicas. Y el Borre se la llevó. ¿Te acuerdas que el Borre aquí venía, veía cómo estaba el asunto y sí, se llevó eso para allá? Le encantaba. Sí, sí. Muy aquí bonito. Por él, vamos ahorita en los comerciales. Y hoy, nuestro programa del día de hoy, vamos a programar pura música rock mexicano. Bien. Actual. Bien. ¿Les parece? Bandas recientes. Ajá. Y unas ni tan recientes, pero del 2000 en adelante. Y vámonos con nuestra primera rola del día de hoy. Ellos son los Señores de Enjambre. Buena banda que ha tenido un boom. Y esto se llama Ausencia de Cocina. La paz. Estamos de regreso en otro tipo de salsa. ¿Qué les pareció Enjambre? Buena banda, ¿no? Excelente. Todo un boom. Sí. Aquí tenemos varias propuestas para cambiar el tema del día de hoy. A ver, ¿cuáles son? Invitado, ¿cuál fue su propuesta? ¿Cuál? Sí. No me acuerdo. Repítela, ¿puedes repetir? A ver, repite lo que nos dijiste ahorita. Si no, tú dilo. Si no, yo lo digo. ¿De qué color hiciste el baño en la mañana? Sí, ¿les parece? ¿Cambiamos el parece tema? Parece perfecto. ¿O seguimos este con tema? Lo de los días, porque ya tenemos que hablar del tema del día de hoy. Mejor de los días. Mejor. Sí. Ok, porque igual hicimos del mismo color y no tendría, pues... ¡No es cierto! Exactamente. Entonces, empecemos. Primero las damas. Claro. ¿Fechas especiales en su vida, aparte de su aniversario? ¿Mi aniversario? Sí. ¿Mi cumpleaños? ¿Tu cumpleaños? Mi cumpleaños, sí. ¿Qué tiene de especial tu cumpleaños? Lo más especial que me pudo pasar en toda mi vida. Uy, qué chido, ¿eh? Sí, está súper chido el día de mi cumpleaños. ¿Otra fecha? Mi cumpleaños de nuevo también. Los desfiles, ¿te acuerdas cuando desfilabas? Que ibas en la primaria. Pero, pues, no eran banda de guerra. Especiales. De hecho, ella antes no era niña, era niño. ¿Ah, sí? Y habías de ver las fotos y dice, ah, es un niño. La vestían de cadetito. Sí, es el niño. No, deja que la vestían o no. Su apariencia era totalmente de un niño. Y aparte con su tambor. En los desfiles, ¿te acuerdas? Hasta pero tenía los niños traían trompeta. ¿Eh? Los niños traían trompeta. Ahí era el niño con el tambor. Ah. Sí. El niño del tambor. Ah, me hubieras conocido cuando era niño y... se enamoraba de mí, ¿no? Con para comparar a quién. Igual, sí. Pero sí, ya, sí ya parezco niña o todavía parezco niño. Pues en las mañanas. ¿Parezco niño? Luego con los pedos que te avientas de niño. Pues eso sí. Es tu trabajo. Como león, como dorro, como león. No. ¿Un día especial? Pues igual, mi cumpleaños. Uy. Navidad porque me da mucho regalo todas las personas que me quieren. Ni le han de dar nada. O sea que nadie. Amanece y el árbol nada. Pues ni árbol bueno, sí, pero en su zapato nada. Nada para él. Sí. Todos los días que tengan que ver con religión. ¿También? Porque son días de descanso, no tanto por la religión. Ya sea Semana Santa y lo que sea. Ajá. Te dan tu descanso. Entonces, son buenos días. ¿El día de la Virgen? El día de la Virgen de Guadalupe, que me voy a peregrinar diario. ¿Qué es? ¿Es el 12 del día? ¿12 de diciembre? No sé, día pues yo nomás... ¿12 de diciembre? Sí, es sí. El 12 de diciembre, exactamente. Claro. Pues yo pensé que íbamos a hablar, no sé, de que no. A mí me late el día de la Batalla de Puebla. Ah, sí, muy bonito, sí, que la interpretan y todo, y se matan ahí entre todos. A ver, ¿a ti qué día te late? ¿Cuál es tu día? Pues el día del orgullo gay. Sí, aparte, porque pues... me explayo, saco pues mis emociones, lo que llevo dentro. Igual, el día de la mujer. El día en el que caiga desfile, sea el día que sea, es muy bonito que se pone eso. De hecho, yo tengo unas fotos en el Face. Ajá. ¿Te acuerdas? Sí, ese sí. Fue el desfile de hace 3 años. Muy bien. Que me cacharon, tomaron foto y me quemaron aquí en el Cusey. ¡Sabrosa! Y es que aquí no hay tolerancia entre los compañeros, es lo malo. Muy malo, ¿verdad? Pero también es tu día favorito, entonces, el día del orgullo gay. Ah, porque me gusta ir a ver al andalón ahí vestido de vieja. Eso dices, ¿no? Me gusta. ¿Te hace subir al carro alegórico? Claro. Me pongo mis plumas y mis tacones. Fíjate, si todos hiciéramos lo que sentimos, toda la generación de electrónica, nosotros, desfilando. Pero no, siguen metidos en el closet, muy mal. El pelón, el encabezado de la marcha, ¿no? Sí, con aquí nuestro pancarta, señor operador, ¿eh? La persona más homosexual del planeta. ¡No es cierto! Según él no, pero sí, nos hace falta gente. Nos hace falta Rafa. Mejor hablemos de color favorito, baby, ¿no? Ah. Ahora cambiemos el tema, color favorito. Mi color favorito es el negro, sin albur. ¿Tu color favorito? No tengo color favorito. Me gustan todos los colores. Mejor vamos a escuchar. El camino del arcoíris. Vamos a escuchar otra rolita. ¿Sale? Esto es del Rey Pila y la canción se llama No Longer Phone. ¿Sale? Fun. Man, I used to cry, cry, cry about it. Used to laugh, laugh. Eso fue una muestra, un fragmento de No Longer Fun del Rey Pila. ¿Qué pasó ahí, eh? No sé qué pasó. No, el pelón, ser. A ver, está ya dormido en la cabina. La trajiste de tu colección musical, ¿verdad? ¿Cuál canción? No Longer Fun, de Rey Pila. ¿Y no era esa? ¿Qué te pareció la canción? Es que estamos cortos de tiempo, tenemos que hacer ajustes. ¿Sí? Ah, ok. Este fue un ajuste. A mí se me dice que compró el disco ahí afuera del tren, por eso no. Entonces, continuamos con nuestro tema del día de hoy. ¿Cuál es el tema del día de hoy, Fer? ¿Tema del día de hoy? Días especiales. Días especiales en tu vida. El cumpleaños de sus papás, de su novia. ¿Tú cuánto tienes con tu novio? No sé cuándo cumple años. ¿Cuánto tienes con tu novio? ¿Y por qué ese tema? A ver, ¿cuánto tienes tú con tu novio? Cuéntanos. No tengo novio. No. Andamos de forma free. ¿Cuánto tienes con tu primo? ¡No es cierto! Como 2 años o 3. ¿2 años sí, con tu primo? Ya un buen rato. ¿Y sabes? Pensé que se habían conocido aquí en la carrera. Pues sí. ¿Sí? Sí. ¿Hace 2 años o 3 salí de la carrera? No, hace uno. O sea, ya de salida. ¿Ya hace uno? Qué rápido pasa el tiempo. ¿Y cómo se llama tu primo? Se llama Fer. ¿Fer? Ay, qué bonito. Mira, se ven bien bonitos. Qué bonito. Qué bonito está esto. No, mejor sigamos hablando de los días festivos. A ver, Fernando, tú cuéntanos. Es que, sí, a mí no me gusta festejar nada. De hecho, a mí me vale la Navidad, el Año Nuevo. Es como un día cualquiera. Porque bueno, yo intento vivirlos al máximo todos mis días. Pero sí te acuerdas que cuando estaba chiquito te encantaba la Navidad, ¿no? Cuando Perita te daba tus regalitos y se esforzaba por irte a comprar el regalo que le pedías. ¿Te acuerdas cómo era cuando estaba chiquito? Es que cuando uno es niño, ¿a poco no está esperando que llegue la Navidad? Exacto. Y hacer la cartita y todo, sí, ¿no? Sí, sí. Ponerla en el árbol. Yo una vez me enojé así gacho con el Niñito Dios. ¿Por qué? Se pasó de las... No sé si fue Niñito Dios o Santa Claus. Ajá. O los Reyes Magos. Yo le pedí, no, a los Reyes Magos no se acostumbran. Bueno, los Reyes Magos es más bien como una tradición chilanga, ¿no? Sí. Aquí pero más... también la vuelven tapatía, la tradición. Bueno. A Juan Andrés, ¿cómo le traen regalos los Reyes Magos, el Niño Dios? Todo. El chiste es que te regalen, así es que tú haces al Niñito Dios, a Santa Claus, a los Reyes Magos y a quien más se te ocurra. Todos. Y pues, es bonito, cuando eres niño... Y hasta que te enteras. De hecho, yo me di cuenta, me enteraron cuando entré a tercero de primaria. ¿Cómo fue o qué? Es que yo estudiaba aquí en Guadalajara en una escuela para monjas. Sí. Pues bonito el asunto. ¿En el Winnie Pooh? Mixta. ¿Dónde? Colegio de la Luz. Ah, okay. Y entonces nos cambiamos a Puerto Vallarta. Llego, me meten en una escuela para puros varones. Y aparte, yo creo que el requisito era que... Si eres hijo de cholo, entra en esta escuela. O sea, estaba ahí un poquito denso el cotorreo. Y yo venía así de una escuela con monjas. Y no, pues llegando. Una escuela de cholos. No, pues sabes, este menso cree el Niñito Dios. No, bien clarito, tengo que me hice popó en los calzones el primer año que estuve en esa escuela, ¿eh? ¿Fue la vez que te hiciste popó en los calzones? Exactamente. ¿Sí? ¿De qué color? No. Veo un color, pues normalito, cafezón. Sí, un chocolate, un squishy. Era pastoso, negra, ¿no? Pastosito. Pero imagínense qué experiencia para un niño de 8 años. ¿En qué año ibas cuando te enteraste? ¿En tercero de primaria? ¿Tercero? Yo creo que por eso crecí así, torcido. No sé. Yo creo que a eso le atribuyo todos mis traumas. Perdiste la inocencia muy chiquito, ¿no? Exactamente. Tú, Paquito, ¿cuándo te enteraste de que no existía? Fíjate que, al contrario que el andalón, yo me enteré como hasta los 15 años. O todavía cree, ¿no? Se acaba de enterar. Ya me regalaban rifles de copitas y cosas para adolescentes y todavía creía. Su último semestre de la prepa. En Cusey. Exactamente, sí. Todavía en Cusey le pedí un libro. Sí me lo trajo. De electrónica. Bien creído. Que nunca lo usé, nada más lo tenía ahí para recargar. ¿Y tú? ¿Yo cuando me enteré? Sí. Yo tú te hacías, ¿verdad? La que seguías creyendo, sí, para que te siguieran comprando. Para que me siguieran comprando, sí, todos mis regalos. Porque acuérdate que era la que más juguetes le retacaban ahí en el árbol de Navidad. Sí. Pero yo me acuerdo que me enteré cuando iba como en cuarto de primaria. Que le pregunté a mi mamá, le estuve diciendo y diciendo. Interrogaste severamente. Ajá, interrogándola severamente para que me dijera si existía o no. Y hasta que la enfadé, yo creo, la enfadé completamente. Y me terminó diciendo que ella era la que compraba los regalos. Y yo me saqué de onda completamente. porque bueno, estaba como en que sí creía, entre que sí creía en y shock. No creía, y sí me quedé en shock, como todo niño que se queda en shock. En shock, exactamente. ¡Es increíble! Bueno, él adolescente ya, cuando se enteró no era niño, sí. Pero también estuviste en shock, sí. No supiste qué hacer. Todavía lo cuento y me dan ganas de llorar. Se nos pone triste. Aquí está el hombro de Fer, para que llore. Siempre no, estado, sí, tú lo sabes. Muy, muy triste. Y terminando de hablar de estas de estos traumas, vámonos con otra rola. Ellos son los DLD, una banda Bilbo. Chilanga. Y esto se llama Primero de Octubre. Venga ahí. Señorita, no les sepan los caldos que usted hace, en el 96.7 tenemos la solución. Cualitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Cualitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Cusey Network Radio. Cusey Network Radio, lo que la gente Cusey quiere escuchar. Continuamos con el tema del día de hoy. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Días festivos, inolvidables, días inolvidables. Días inolvidables. Un día inolvidable, señor Paquito. Un día inolvidable. Así que lo tengas bien grabadísimo, marcadísimo en tu existencia. Aunque suene ñoño, fue cuando fui aceptado en la universidad. Ah, ay, qué bonito. No, se siente bonito eso. Sí, se siente muy... Así es. Muy bueno. Pro. O cuando no eres aceptado en la universidad, también es un día inolvidable. Pero que quieres olvidar. Pero que quieres olvidar. Ese tipo de días se quieren olvidar. ¿Un día inolvidable? Un día inolvidable. Cuando fui al Rock por la Vida. ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Qué padre! Pero hace mucho, hace años. ¡Qué profundo! Sí. Sí, bien, sí, bien marcado. ¿Y tú, claro, a ver, un día inolvidable? Pues tampoco tengo, fíjate. ¿Tampoco? No sé. ¿Cuando te cochaste por primera vez a... O me cocharon. ¿Ah, sí? Yo creo que sí. No, yo creo que cuando me aceptaron en el trabajo, es un día... ¿Pero cómo fue el día? Cuéntame. Si ni te acuerdas. Ah, pues... Me aceptaron como practicante para empezar. Ni siquiera me aceptaron como trabajador ya así bien en forma. Pero fue un día... Pues me dio emoción, me dio gusto. Porque pues fueron muchas personas a hacer examen, entrevista. Y pasaron como 2 meses sin noticia alguna. De repente un correo, ¿sabes qué? Ha sido aceptado. Cáile a echar prácticas acá con nosotros, y pues se siente a gusto, se siente bonito. Por el día que también que quedé aceptado en la UDG, aquí en esta bellísima escuela que es Cusey. Hace muchísimos años. Ya va para 8 años. ¿8 años? Ya va para 8 años de eso. Yo hace 8 años todavía estaba en la secundaria. No, yo creo que se siente bien chido cuando te aceptan en algún trabajo o en algún proyecto o en la escuela o en algo que tengas. Porque yo también me acuerdo que te pones bien feliz, que te hablan de un trabajo, que vas y metes solicitudes a los tontos por toda la ciudad y nadie te habla. Ajá. Y tú todo triste y te hablan de una tienda de Obregón, ¿no? Para vender ropa, para vender lo que sea, joyería, y te pones bien feliz. Feliz de fantasía. Porque ya tienes trabajo. Platícanos tu experiencia en una tienda de Obregón. Yo he trabajado en Obregón. ¿Y qué tal el ambiente? El ambiente se los recomiendo. ¿Es bonito? ¿Sí? Realmente deberían de ir a meter solicitudes, dejar Canal 44, deberían de dejar de trabajar ahí. Y tú, Paquito, deberías de dejar de prostituirte y irte a Obregón a meter solicitudes a las tiendas. Pues algo... sería lo mismo, también ahí es zona de tolerancia. Es algo más honrado vender cosas que andar allá. O sea, es nomás serviría de pretexto para decirle a sus papás, saben que trabajo en una tienda en Obregón. Trabajo en Obregón. Pero estoy haciendo la misma. Vendiendo cosas. No, pero sí, muy bonito trabajar. Sí, fíjate, que me vienen a la mente días inolvidables. Sí, ¿como cuáles? Un día inolvidable, pero muy gacho. Sí. Es cuando me fracturé la clavícula. Uh-huh. Así se me partió en 2 el hueso. Y sentía la punta de uno con el dedo. ¿Qué andabas haciendo? Iba en bicicleta. ¿Con Luis Gerardo con arriba? Luis, sí. Un primo. Iba a madres en la bici. Y a mi primo lo llevaba en el cuadro. Entonces al muchachito se le ocurre meterle el pie a los rayos. Ah, sí. No sé, muy prudente eso. Pero pues sí, era mi sistema de frenos ABS. Y lo mete y salimos volando los dos. El mocoso cae como unos 2 metros, retirado la bicicleta. Y yo me puse un santo golpazo. Me levanto. El niño el chille chille. Me levanto, levanto la bicicleta. Sigo caminando y iba de regreso a la casa. Y en eso siento un dolor aquí en la clavícula izquierda. Intenso. Y que me toco el hueso partido en 2. Así la punta del hueso. Y yo, ay, no. Yo me acuerdo de ese día que lo vi llegar y estaba pálido, pero como un muerto. Pálido. Yo sí me asusté. No, muchísimo. Hasta eso no lloré, no sé, no salía. Es más, pero el susto, sí, el dolor, no sé. Te llevaron luego al hospital. Llegaste con una cara de... Se me hace que lloré más cuando se murió Michael Jackson. ¿Sí? Así estilo pera. Estilo perita. Sí, pero bueno, ¿te has fracturado? ¿Ya cambiando de tema? No, ¿Nunca? He sido una persona... El cráneo, ¿no? Bien. Es una persona sana. Y... El superior parte de la masa cerebral, ¿verdad? Sí, por eso... Y se nota, pues se nota que sí perdió algo. Pero claro. Así ha podido sobrevivir y llevar una vida normal como sí, con que pueda respirar y comer. No necesitas más. Y hablar para pedir de comer. Y ver la tele todo el día, porque acuérdate que no haces nada. Para entrenar el cerebro. No, sí se siente bien feo fracturar. Un día que quieras olvidar. También yo cuando me fisuré el tobillo. ¿Te acuerdas hace cuando era niño que iba en la secundaria? No, ahí estaba, ya era tu metamorfosis. No, seguía pareciendo niño. No, ahí eras niña. No, no, sí. Parecía hombre, parecía vato. Si pregúntale quién sea de la secundaria. Eras niña. Era un niño que iba a la escuela y usaba falda. Oye, y en la secu estuviste con Rafita Quinceañera, ¿no? Rafita Quinceañera, cállate, ¿te acuerdas se puede escuchar? ¿De Rafita que salía con Omar Chaparro? Sí. ¿No te acuerdas que hacía un personaje de quinceañera? Sí. Haz de cuenta que ese personaje era compañera de Ana. Ah, sí. Era una compañera idéntica. Ah, no es verdad. Ah, bárbaro. No es verdad. ¿Cómo? No, la verdad es que estaba bien linda mi amiga y éramos muy buenas amigas y no parecía Rafita quinceañera. Y entonces ese es tu día que quieres olvidar. Sí, el día. ¿Algún otro día? Pues ni terminé de decir el día que me fisuré. Ah, lo estabas contando. El tobillo, ¿cierto? Porque estaba jugando voleibol. Y ¿allá viste? Ah, estaba jugando voleibol y de la nada me caí porque iba a contestar el balón del equipo contrario y ya nada más vi mi tobillo hinchado y pues fisura, tenía fisura y me enyesaron todo un mes. Entonces fue un día que se siente gachísimo por el dolor y aparte estar un mes en cama o yendo a la escuela en muletas y traer tu pierna enyesada, sí, está bien gacho. Un día para olvidar. Pues no, no tengo ninguno. Todos mis días han sido felices, contentos y llenos de dicha. Bien feliz. Muy bien, güey. Esa debe ser la respuesta de todos, ¿eh? Claro, hay que ser positivos. Ok. Entonces, pasando de días para olvidar, vamos escuchando otra rolita. Ellos son los Chicote, una banda norteña liderada por el Basi. Y esto es Échenme a los perros. Échenme a los perros. Échenme a los perros. Mi carne sabe a brisket. Mi cuerpo suda whisky. Échenme a los perros. Tráete a tu canala. Pa' que se muera conmigo. Pa' que se quite el vestido. Tirado en la cueva del chino con un rapero rasta cantando canciones gangsta. Échenme a los perros. Échenme a los perros. Aquaman está intrincado. Trajo un guapo pero está mojado. Oh,

Pero pues y siempre destacamos los de aquí de Cusey. Los franeleros del Cusey. Por marranas. Muy bien, Paquito. ¿Tienes planes de quedarte mucho tiempo a trabajar en Intel? Pues me gusta y sí, estoy viendo la posibilidad de quedarme ahí. ¿Qué es lo que más te gusta de Intel? Me gustan los horarios, la forma de trabajo, cómo te llevas con tus supervisores y con los que están en un puesto superior a ti. No, nunca hay problema. Me ha tocado estar en empresas de manufactura y te tratan como esclavo. Y aquí no, está bien. Estás muy a gusto en Intel. Muy a gusto. Estás en la gloria. Prácticamente. Ok. Una pregunta. Y dejando de hablar de Intel, nos gustaría conocer un poquito de tus planes a largo plazo. Como de aquí a unos 15 años, ¿cómo te ves? ¿Qué es lo que estarías haciendo? ¿Te gustaría viajar por el mundo? Vámonos. Cuéntanos. Poniendo que nos cuente. Yo corto, mediano y largo plazo. Ah, sale. Ok. Pero, planes a corto plazo, de aquí a 5 años. De aquí a 5 años. ¿Cómo te ves? Pues tal vez estudiar una maestría para tener más posibilidades de permanecer ahí donde estoy. Creo que nada más eso. Maestría, ¿qué maestría te gustaría estudiar? Una aquí en el CUSEI. ¿Cuál? De electrónica, la que está enfocada a sistemas embebidos. Y... Muy bien. Suena muy interesante. Pero qué interesante ese muchachito, Claro. Sí. Mira la cara y... Tengo la cara de menso. Tengo la cara, el comportamiento y actúo como menso. ¿Te imaginas solo fractura eso? De cráneo cuando lo ves a la cara? Que me puede. Quiero babiando, ¿verdad? Y aplaudiendo como foca. Pero no, nada que ver. ¿Sus planes a mediano plazo? ¿Mediano plazo? Pues no tengo. Todavía no he planeado nada a mediano plazo. ¿Y a largo tampoco, me imagino? A largo plazo sí, casado. Estar como rico nuevo con dientes de oro y vivir en una mansión, tener un yate. Que se llame Clavel Negro. Y un submarino, ¿no? Exacto. Y, o sea, ser fanfarrón, demostrar a la gente que tienes dinero. Exacto, sí. Traer cadenas de oro, sí. Clavas de oro. Con un santote así de oro. Pintarte el cabello. Rayitos. Rayitos. Dorados. No, caramelo. Rayitos caramelo. Muy bien, oye. Sí, qué bonito ya estilo tengo de toda vida. Mi vida planeada. A 15 años, eso tú te ves haciéndolo ya en 15 años. En 15 años, sí. Exactamente. Camionetón loco. Sí. Una Hummer. Sí. ¿Hummer? Con Lowrider. Qué perrona. Siendo fanfarrona, más no poder. Muy bien, Paquito. Muy bien. Otra pregunta. Tenemos otra pregunta. La siguiente pregunta es. ¿Cuál es? ¿Crees en el diablo? No. Me dijeron por ahí. Soy hombre creía de ciencia. Yo te vi muy asustada al empezar el programa. Que el diablo te venía siguiendo. Pero es un vato, un cholo ahí de mi rancho. ¿Se vino desde allá? Pero cuéntanos, ¿si has tenido alguna experiencia con el diablo en tu vida? No creo en él. ¿Es en serio? ¿No? De verdad. Ni que haya pasado por la cabeza. A lo mejor sí fue el diablo, pero no creo en él. No, soy escéptico a todas esas cosas. ¿Escéptico? ¿No crees ni en las ánimas, fantasmas? No, ni en el coco. Nada más en San Juan Dieguito. Tú te explicas todo mediante la física y las matemáticas. Claro, como tuve muy buen promedio en esas áreas, por eso todo le hay explicación de ese sentido. Y en... ¿Perteneces a alguna religión? No profeso ninguna religión. Mejor continuamos con la entrevista después de escuchar esta canción. ¿Cuál canción es? Vamos a escuchar algo de Pau y Buffy. Eso se llama Fiesta Permanente. Yeah. Okay. Baila, Paquito. We'll be right back. Que les habla Mario Gutiérrez, soy el director de Los Ángeles Negros. Hemos tenido un día maravilloso. Un saludo sincero para los amigos de Radio Cusey. Que Dios los bendiga. Vale, gracias. Gracias por ser como son. Como la bailas tú, Candita. Como la bailas tú, así se baila. Como la bailas tú, Candita. Estamos aquí de vuelta en otro tipo de salsa con una invitada que nos cayó de sorpresa. Bien padre, ¿quién es la invitada, Fer? A ver. Invitada de lujo, invitada aparición de sorpresa, lujo. Nadie se lo esperaba. Nadie. Por favor. Perita. Hola, hola, soy Pera. Espera, ¿qué más? ¿Y a qué se debe su...? La visita. ¿Su visita al programa? Vine a traerte tu desayuno. Ah. ¿Y por qué a mí no me trajiste desayuno? A ver, nada más piensas en tu hijo. Tu familia. Muy bien. Siga. Pues con esta aparición especial continuamos entrevistando a Paquito. Ahorita ya conocí a Paquito. Sí, muchísimas personas. Estamos entrevistando. A ver, continúa con esa entrevista. Entonces, tú estudiaste ingeniería en comunicaciones y electrónica. Así es. Sí. ¿Qué tal tu carrera? ¿Qué tal te pareció? Una muy buena carrera, ¿no? Muy buena carrera. Resultó que no era lo que al principio pensaba, pero aún con los cambios que tuvo, me sigue gustando. ¿Y qué pensabas al principio? Pues pensaba que saliendo ya iba a armar un transbordador casi y todo eso. Y no, no es cierto. No, todavía no. Apenas viendo la tele. Oye, sabemos que tienes una afición que está por ahí. Ah, sí, sí. Ahí lo investigó. Me contaron por ahí que tienes una afición por ver perros y gatos atropellados en la calle. ¿Es cierto? Y que hasta te bajas de los camiones cuando ves en periférico un perro atropellado. Así es. Me ha traído muchos problemas eso. Gasto mucho dinero en camiones por ese problema que tengo. Y luego peor cuando el perro sale ileso, ¿verdad? Exacto. Que no lo atropellen. Se lo llevan al camión, ¿no? Es gastar dinero en vano por ver perros atropellados. Muy bonita tu afición por eso, Paquito. ¿Qué le cambiarías a tu carrera, la ingeniería en comunicaciones electrónica? ¿Qué le modificarías para hacerle una mejor carrera? Yo pienso que lo que necesita cambiarse es que haya más práctica. O sea, más práctica. Porque a veces hay mucha teoría y no practicamos tanto. Pero eso también está en nosotros, no tanto en el perfil de la carrera, también en nosotros. O sea, eres de los que piensa que la práctica vale más que la teoría. Las dos, van de la mano. ¿Crees que un 50 y 50? Sí. sin teoría no hay práctica y yo digo que práctica no hay teoría, ¿o cómo? Un 70. Bueno, un 70. Un lo que diga Fer, entonces, sí. Pero 70. Sin la teoría tampoco podrías, completamente sin teoría. Pues, ¿no? A ver, continuemos. Ferita, sí, sí, ¿alguna sí. pregunta que le quieras hacer al invitado? No, estamos yo tengo una pregunta para el invitado. Ah, está recordando la muerte de Michael yo Jackson. Yo creo que sí, ya está llorando mi mamá. A ver, cuéntanos qué es lo que acostumbras leer cuando vas al baño. No sé, revistas, el champú, la etiqueta del jabón. ¿Qué es lo que acostumbras leer? El sensacionalista, el alarma y todas esas. Sí, sí. Todo eso. Es todo lo que lees. Y las etiquetas del jabón. No puedo decir marca. Perdón. Del champú. Del champú. Para la caspa. Del acondicionador. Ajá, del champú para la caspa con la etiqueta caspa. Azul. Sí, muy bien. Señores, ya estamos despidiéndonos. ¿Despidiéndonos ya? Sí. Ya estaba cerrada esta entrevista. ¿Qué día nos vuelve a visitar aquí? El día que guste. Subió el rating, ¿eh? Con su visita, ¿sí? Señor. Yo digo que Pera sea la siguiente entrevistada, sí, en el siguiente programa. ¿Pera, se anima a venir? Pero que me traiga comida a mí también. ¿Se anima a venir para el siguiente programa? Claro que sí. Muy bien, ya tenemos invitado. Un aplauso para Pera. Para la edición, que sería ya la edición 12 del otro. La edición final, ¿no? Ya. Qué rápido, cerramos con broche de oro. Con broche de oro y esta perita. Cochinada de programa, ¿sí? Que nunca se compuso. Correcto. Pero con Perita. Perita va a ser. Quizás no supo el rating, ¿no? Y mil radioescuchas del siguiente programa. Y al rato nos quita, ya está dando consejos. Recetas de cocina, hablando de Jesús. Cómo poner bien los nacimientos, cómo tomar el arbolito de Navidad y quede muy bien. Cómo tener a tu esposo a tus pies. Y a tus hijos. ¿Cómo hacer que tus hijos sean unas personas de bien? Completamente. ¿Qué es lo principal? Sí. ¿Qué, pues qué buen camino nos has encaminado, ¿eh, Perita? A tus dos hijos. Muy bien. Pues señores, vámonos despidiendo. Ana, nos vamos, despídase. A... Sí, me despido, adiós. Muy bien. Paquito, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por haberme invitado. Lo esperamos aquí el día que guste. Sí, gracias. Okay, gracias, Perita, por escucharnos. Gracias por el desayuno, Perita. Muy bien. Gracias a mí, Perita, también por el detallito. Nos despedimos con una canción de los Dynamite. Dynamite, ¿cuál? De la banda de Diego Solórzano. Nos vamos con. Vamos a escucharla. De sus grandes hits. Esto es TV. Me despido. Hasta luego. Esto fue El Otro Tipo de Salsa. Bye, bye.